aberrantes de la historia argentina, porque también hay que acordarse que en el año 87, en vísperas de este día, le cercenaron las manos. Exacto. Al cadáver, y de eso prácticamente nadie dice nada. Es tema tabú y está prácticamente agotada la investigación, porque no hay voluntad política. Y hubo varios muertos por ese tema. Exactamente, exactamente. Desde gente que investigaba, serenos del cementerio. El propio juez que investigaba. El propio juez que investigaba, Farsuat, atentados contra su esposa y también contra el comisario que estaba a cargo de la investigación, que también fue baleado y salvó su vida, pero quedó bastante afectado porque el tiro fue en la cabeza. Exactamente. Bueno, vamos a hablar un poquito, ya que hoy es el aniversario de la muerte del general Perón. Vamos a hablar un poco de aquella época de cuando él volvió. Yo tuve la suerte de estar en la casa de él, en Gaspar Campo. Es más, con los muchachos de Segua le arreglamos la casa porque estaba bastante deteriorada. Le habíamos hecho jardín. Tomasito de Puerto Nuevo le hizo el jardín. Habíamos llevado de allá de zona norte, don Pepe Orbalace, mandó a unos electricistas, plomeros, y le arreglábamos toda la casa. Yo estaba con la gente de la custodia y estuvimos ahí hasta que él se fue. Estamos hablando año 72. En esa época, justo cuando él viene, muere un bombero, que era jefe de bomberos, ahí en la casa de él. Estaba tan excitado por la vuelta del general Perón y era tan peronista que muere en la casa de él de un ataque al corazón. En Gaspar Campo. En Gaspar Campo. Y bueno, yo después de eso, cuando empezaron las reuniones de juventud, yo estaba en todas las reuniones de juventud, estuve. Entonces conozco bien lo que pasó ahí adentro. Y por supuesto, el enfrentamiento fue feroz, porque algunos que venían a querer imponerle a Perón una forma de peronismo, y Perón tenía su estrategia, como él quería, venía acá a unir a los argentinos. Entonces no lo supieron entender y se le alzaron en armas. Por supuesto que los que éramos peronistas nos quedamos con Perón. Y a los demás Perón los terminó echando de Plaza de Mayo. ¿Quiere escuchar cuando los echa? ¿Cómo? Danielito, vamos a escuchar cuando Perón los echa de Plaza de Mayo a los montoneros. Y yo traigo a colación esto, ¿sabe por qué? Porque acá el amigo, el compañero, el joven peronista, a pesar de la edad que tiene, tiene un libro que es buenísimo, que se llama Ni Yanquis ni Marxistas. Peronistas, por supuesto. Y esto es importante porque él, con su juventud, se encargó de investigar cosas que tendrían que hacer todos los jóvenes argentinos para saber la verdad histórica y no la que le escribieron o le cuentan, totalmente distorsionada. Vamos a escucharlo y después vamos a entrar a que nos cuentes vos algo del libro, que ahí es suculento ese libro porque tiene mucha y muy buena información de aquellos tiempos. Bueno, gracias por la ponderación. Escuchamos a Perón, a ver qué dice. ¡Estos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera! Sí, sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Fíjese usted que estos imberbes, como les dijo Perón, y se agarraron de la palabra imberbe para ocultar lo otro. Lo que él le dice que realmente es lo serio. No son más que mercenarios al servicio del dinero extranjero. Y estos imberbes que querían enseñarle a gobernar a Perón pretendían una patria socialista. Y yo me pregunto, se alzaron en armas, dieron la posibilidad, porque la causa fue el alzamiento en armas por parte de ellos ante el gobierno constitucional. Pero el efecto lo controlaron los militares liberales, que dieron el golpe, endeudaron la Argentina, tuvieron preso sin sentido a la señora Isabel Martínez de Perón, y después con el tiempo le devuelven el gobierno a los que pretendían una patria socialista. Ahora yo me pregunto, a través del tiempo y lo vivido, que lo único, la única verdad es la realidad, lo que se ha vivido, lo que se ha visto. ¿Esta era la patria socialista que querían en aquellos tiempos y que querían que Perón fuera por este camino, por el camino de ellos, haciéndose rico ellos y empobreciendo al pueblo, robando todo lo que había en la Argentina? Estos peleaban por ideal y dicen eran chicos idealistas. Idealistas eran los que peleaban, no por dinero, peleaban por un sentimiento, por un ideal. Y de esos, en el gobierno pasado no había ninguno, porque todos los que yo conocí o habían muerto o estaban en la ruina. Yo estuve en todas esas reuniones de juventud, y es más, tuve la suerte de ser elegido por el general Perón para ser secretario general de la rama. Cuando después la congela, después del primero de mayo, la elimina, y me llama Olivo y me dijo, te salvé la vida, gringo. Pues me decía gringo a mí, te salvé la vida. Y cuando me dijo así, le digo, sí, yo sabía que esto iba a ser feo, que esto podía pasarme. Y se quedó así, me dice, ¿cómo que sabía vos que? Y yo, sí. Y hizo así con la cabeza y dijo, vos sí que sos peronista. Bueno, y ahí quedó una relación que estaba a través del teniente coronel Obón, que era el jefe ceremonial, estaba con Damasco, Obón, y yo mantenía contacto con ellos, ¿no? Con el contacto con Perón. La última vez que lo vi fue cuando ese día que estaba entregando bicicletas, que justo estaba Isabel y López Rega, que él me atendió para decirme qué pensaba del congelamiento de la rama. Y bueno, ahí terminó ese día. Me dice, bueno, tengo que entregar bicicleta. Había un montón de chicos, una cantidad terrible de chicos. Y le daba una bicicletita a cada uno de esos pibes que habían venido del interior. Esa fue la última vez que lo vi y después ya lo vi muerto. Cuando volvió del Paraguay ya vino bastante mal. Una mojadura muy grande. Y después tenía relaciones con el comodoro Medina, el vicecomodoro Medina, fallecido hace unos años. Inclusive a veces lo he traído a este programa, a Damasco estando en vida también, pero no a esta radio, sino a otra radio, hace muchos años atrás, porque murió también hace unos años. Ahora, contame, tu inquietud por el peronismo, ¿cómo nace? Y la inquietud creo que es un devenir de por la línea histórica, ¿no? El interés por el revisionismo histórico, por la figura de Juan Manuel de Rosas, yo creo que una cosa conlleva a la otra, y por lo menos particularmente a mí ha venido por eso, por ese lado, digamos. Y después, bueno, por una preocupación cabal, primero de la época de esta democradura que nos tocó a las jóvenes generaciones presenciar, ¿no? Porque esto de democracia tiene poco. En este sentido, de por sí. Ya nace mal parida. Nace mal parida por la proscripción y exilio de la entonces expresidente constitucional María Estela Martínez de Perón. Le hicieron lo mismo que le hicieron a Perón. Exactamente. La sacaron del partido. Y porque es Perón. Y lo que nadie dice, sigue exiliada al día de hoy, porque no puede pisar suelo argentino, porque una manga de delincuentes prevaricadores, como la Gil Carbó y todos estos jueces y fiscaloides en Tucumán que pretenden su extradición, imposibilitan su justo retorno, ¿no? Su justo y merecido retorno. Pero por supuesto que la democracia nace mal parida por el hecho de la proscripción, con la anuencia de ese PJ ya infiltrado en el año 82 y manejado justamente por Macera y todas esas figuras que pretendieron no armar ese partido de la democracia social y toda esa historia. Que cuando la señora de Perón no accede, justamente Luder y todos ellos firman la anuencia para su exilio. Por eso nace malparido. Fíjate vos que para una cosa histórica, que creo que por ahí vos la tenés en el libro, cuando la señora de Perón, para poder quedar en libertad, le imponen los abogados que tenían que nombrar. Claro. Y los abogados que nombra la señora de Perón son Arauz Catex, Luder y Robledo. Sí. Tres grandes traidores. Sí, y el atorrante de Arriola, que no sé por dónde. Bueno, Arriola le robó lo que no tenía. Eso. No se sé quedó con dónde. Todo. Tal cual. Creo que anda por... Arriola creo que es juez y anda por por Tandil. Mira, por Tandil era, por lo menos hasta hace un tiempo atrás, yo tenía entendido que estaba como juez, pero en la zona de Tandil. Exactamente. Y después, bueno, la gran preocupación ahí, los informes de inteligencia, digamos, de la época del lanucismo, hablaban de que del Perón mito, de crear un Perón mito ya por el año 72, generándole condiciones para que no pueda gobernar ante una posible a un posible retorno, ¿no? Y fue lo que terminó pasando, esa guerra civil devastadora de la que hablaba el historiador británico H.S. Fernes, que decía, como no sea mediante una guerra civil devastadora, no resulta imposible imaginar cómo deshacer la revolución gestada por Perón en Argentina. En el año 72 ya lo dijo, ¿no? Después, si vemos lo que terminó pasando, y sobre todo hay un informe de Lord Frank de enero del 76, muy poquito antes del golpe, que hablaban de que el peronismo tenía que solucionarse como problema social en la Argentina, porque así lo catalogaban, de dos formas, decía, por una sucesión de un gobierno militar liberal, o si no, también hablaban de una suerte de un peronismo moderado, un peronismo aggiornado. ¿Qué fue lo que nos terminaron? Las dos cosas nos impusieron, ¿no? Porque el kafierismo está en plena vigencia. Eso de la actualización, perdón, de la renovación doctrinaria. Sí, la actualización doctrinaria hablan ellos y resulta que Perón hoy es más actual que nunca. Fíjate, pero, que sí, estamos hablando lo que está pasando en el mundo, Perón lo habla en el año 68, advierte la hora de los pueblos. Es que hay un sinsentido en esto, porque lo que cree imponer el kafierismo, que era socialdemocracia, ¿no? Eso hay que decirlo también, los que nos y esas fundaciones, la Konrad Adenauer y todas esas corporaciones extranjeras, cuyo único interés es el sojuzgamiento nacional, porque eso también hay que decirlo. El sinsentido es que las doctrinas no se renuevan, las doctrinas se actualizan. ¿Cómo vamos a hablar de renovación doctrinaria? Si vamos a renovar una doctrina, estamos creando una totalmente distinta. Hay que cambiar. Claro, la están cambiando y fue lo que nos hicieron. Esto no es peronismo por el mero hecho de que vinieron con el tema del ayornamiento. ¿De qué ayornamiento hablamos? La constitución del 94 no es distinta a la del 49 por los simples números capicúas, digamos. Es en el contenido, es en todo. El desbaratamiento de las escuelas técnicas, el desguace de los inmuebles del Estado, de la Fundación de Ayuda Social Eva Perón. La entrega de la minería, de la explotación de las riquezas. Los ferrocarriles. Y hasta el día de hoy, por eso digo, el kafierismo, con su idea de renovación, sigue en plena vigencia. Acá nos hablan de que somos un país hoja dependiente. Ellos mismos lo dicen, no lo digo yo, lo dicen ellos. Y fíjate vos que no tenemos marina del mercante como para transportar los granos y ahorrarnos el flete. Porque Perón, cuando él era consciente que necesitamos una marina mercante, porque era la única manera de poder negociar al mejor precio con el mejor comprador, porque teníamos bodegas para transportar el cereal. Hoy no tenemos bodegas. Y entonces dependemos del flete que tenemos que, y según a quién le vendamos, y al precio que le vendamos, según si podemos llegar a tener bodegas. Claro. De por sí. Igual que con las bodegas frías, con la carne, pasaba lo mismo. Sí, para entender cómo esto es una continuidad de la Unión Democrática que ha triunfado desde el año 76 hasta el día de la fecha, por más que algunos gobiernos se hayan dicho peronistas, porque también hay que decirlo, Perón no los echa el primero de mayo del 74. Mucho antes ya les había dicho que el que no esté de acuerdo con sus intereses se saque la camiseta peronista y se vaya. En la reunión de juventud. Claro, y cuando no quisieron aprobar la ley de asociación ilícita y antiterrorismo, ¿no? Claro. Garrey, la reforma del Código Penal. La reforma. Ahí Perón le dice, se sacan la camiseta peronista y se va. Por perder un voto no vamos a podernos tristes. Esa fue la frase literal. Y los echó. Los echó del movimiento y los echó del Congreso. Algunos la fueron de renunciados después y toda esa historia. Qué paradoja, los mismos sujetos que no quisieron aprobarle la reforma al Código Penal y la ley de antiterrorismo a Perón, en el año 2004 aparecieron levantando la mano de la ley impuesta por George W. Bush, de la ley antiterrorismo en Argentina. Los mismos sujetos, Kunkel y toda esa merza. Por eso digo, sí, como más que descamisado, esto eran descamisetados por el propio Perón, ¿no? Porque le dijo que se saquen la camiseta. Pero en fin. Y bueno, eso desde el punto de vista no político. Pero bueno, por eso digo, el kafierismo está en plena vigencia con esto de lo que es la renovación. Y la Unión Democrática, sobre todo, hasta el día de hoy nos sigue gobernando, por más de que nos hablen de esos gobiernos post-83 que de peronismo no han tenido ni siquiera una de las 20 verdades, ¿no? Bueno, yo creo que el último gobierno directamente era un gobierno granciano. No era por supuesto nada que ver con el peronismo ni con los principios básicos del peronismo. Por supuesto, y tuvimos a los yanquis y a los marxistas. Hay una sociedad perfecta, porque siempre estuvieron asociados. En estuvieron el 55, asociados. En el 76, siempre fueron asociados. Eso y sí. Vos tenés ese libro escrito, ¿cuánto hace que lo escribiste ese libro? En el 2012, 4 años. 4 años, ¿y qué edad tenías? 22. 22 años. Uh-huh. Qué grande. Sí, sí. O sea que yo vendí una gran cantidad ya en el instituto. Bueno, muchas gracias, le quiero agradecer personalmente. Una gran cantidad de libros de esto, lo promocionamos por la radio. Muchas gracias. Y hubo mucha gente, y todavía tenemos. Sí, así sí. Que... más que nada el interés fue justamente reivindicar la figura de la vilipendiada ex presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón, ¿no? ¿Vos tenés contacto con ella? Sí, sí, hemos tenido intercambios epistolares. Tengo entendido que te mandó una carta felicitándote y agradeciéndote. Por el libro, sí, sí, sí. Es una deferencia que me ha honrado. Sí, gracias. Realmente recién lo veníamos comentando, ¿no? Cuando veníamos caminando. A Isabel la metieron preso por unos gramos de jamón que compró con fondos reservados. Sí, sí. Malversación de caudales públicos le mandaron. Estos cobraban 10.000, 20.000, 50.000 dólares... Que era para los granaderos el embutido encima, que no te lo dicen. No, no te lo dicen, que era para los granaderos, encima. Para el sándwich a los granaderos. Encima. Y por eso le hicieron un juicio y la tuvieron 5 años presa, y por 2 cheques que le hizo firmar un ministro que tenía a su lado, que es Flor de Traidor, Benítez, le hizo firmar esos cheques. Y cuando ella se dio cuenta, porque le dijeron, señora, me parece que lo que hizo pues le puede traer problemas, inmediatamente llamó al banco y ordenó que no se pagaran esos cheques. Sí, nunca hubo libramiento. Nunca se libró. El juez Nocetti Fasolino, que atendió la causa, la sobresee. Y sin embargo, a pesar de estar sobreseída esa causa, ellos se agarraron de ahí para meterla preso y tenerla detenida 5 años. ¿Y cómo la han tenido? Por supuesto. Y para alargarla le obligaron a poner los abogados, que eran políticos, que ya estaban vendidos al proceso, a lo que se venía. Sí, sí. Bueno, y después... Y ella interdicta. Sí, muchos compañeros también estuvieron injustamente presos, ¿no? Por supuesto. Norma López Rega, por ejemplo, una de las que más sí, tenía años... por el apellido. La por el apellido, sí. Y bueno, a la señora de Perón lo mismo, también, ¿no? Por el apellido, es por el apellido. Porque aparte hay una cosa, vos fíjate qué diferencia hay. Vos nombraste a alguien, Norma López Rega. Norma López Rega vive en una situación común, normal, sin riquezas. Modesta, sin nada, modesta. Modesta. Vos fíjate estos otros. ¿Lo viste preso en algún momento, alguno de ellos? No, ni lo vamos a ver tampoco. Están detenidos, pero no están encarcelados como la tuvieron la señora y en serias condiciones de salud, porque también... era un poco como una tortura la que porque hasta simulacro de fusilamiento lo hicieron. Sí, un sacerdote confesor falso, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Siempre dentro del ala de la Marina, bueno, pero... Y bueno, Dieguito, yo sé que vos te tenés que ir a Rosario. No sé si tenés tiempo, nos seguimos hablando. Sí, pero por supuesto, es un gusto enorme más en este día tan especial compartir con ustedes y en esta casa, ¿no? Y con los compañeros también del otro lado, por supuesto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo, si vos me dejás o querés, si tenés tiempo y si andás por acá, vamos a organizarte una serie de charlas. Pero con porque todo vos sos joven y que vengan, para que vean que hay jóvenes que saben de peronismo, que conocen el peronismo y que saben lo que fue el peronismo y lo que es. Y aparte, también porque hay que promocionar mucho tu libro. Bueno, pero muchísimas gracias. Yo soy un tipo que estoy enamorado de ese libro. No tanto porque lo hayas escrito vos, sino porque todo lo que el que más me ha ayudado. Yo lo viví. Lo reconozco. Bueno, yo lo viví. Gracias. Entonces, como yo lo viví, sé que eso es cierto. Bueno. Sé que lo que vos planteás allí... Acá hay cosas que la gente no quiere creer. Pero cuando Perón, cuando Aramburu muere, muere porque estaba en contacto con Perón. Sí, sí. Y acá muchos... y le entregaron el cadáver de Aramburu a los que tenían que destruir el movimiento peronista, a los que venían a infiltrarlo, sí, a los sí. que venían a podrirlo ideológicamente. Sí, sí, la prueba cabal está en la propia carta donde los que después se lo adjudican, los montoneros, le preguntan a Perón, primero le tiran el fiambre, llamémosle, y después le preguntan si estaba bien, que lo mataron o no, y si le gustó algún tipo de planes. Eso dice la carta. ¿Por qué le iban a preguntar justo eso a Perón si le gustan algún tipo de planes con la muerte? Es raro. Yo, por último, creo que la trascendencia de la figura del ex tres veces presidente de la Nación es tan inmensa que hoy lo vemos, por ejemplo, en Marine Le Pen, en la propia Francia, hablando de que ellos quieren hacer un justicialismo a la francesa. Es extraordinaria y creo que es el gran mérito del peronismo, porque en otros países del mundo los nacionalismos son temas tabú y la figura de Perón fue tan grande que acá no se lo ha podido proscribir. Igual creo que esta Unión Democrática ha creado una estrategia mucho más vil y más inteligente, que también hay que reconocerla, porque antes nos prohibían hablar de Perón con el decreto 4161 y toda esa historia. Ahora la inteligencia estratégica de la Unión Democrática está en que todo el mundo, hasta el más avezado antiperonista, habla de peronismo y de Perón. Para confundir. Para confundir y tergiversar. Y esa es la nueva estrategia. Hay que destruir a Perón hablando de Perón. Eso mismo, porque prohibiéndolo no pudieron. Pero no van a poder destruirlo. No, coincido. Vos fíjate que cada día Perón es más grande. Ha sido el único hombre que después de muerto ganó todas las elecciones en las que se presentó. No, y después porque también van con la foto de él, sí. No van con la foto de los también candidatos. Hay que decirlo, que en la casa madre de la iglesia, en la catedral, el sermón del sacerdote fue extraordinario, emocionante, ¿no? Que en esa casa, justamente cuando en otros años se lo combatió a Perón, ahora el mensaje sea ese, ¿no? Sí, sí, sí. Es emocionante. Por eso es importante, yo lo que te propongo es eso, vamos a conseguir con el compañero Arena... Unión de Benevolencia, alguna bueno, de esas les entidades, nos organizamos de acá, te venís unos días, hablamos aquí en la radio y organizamos una buena charla tuya para que con los jóvenes principalmente y la promocionamos. Después vamos a ir a otros lugares. Yo le agradezco por toda su ayuda y formalmente quiero felicitarlo también por tantos años de lucha y actividad. Yo buscando incluso para escribir el libro ya veía su nombre por la revista Las Bases ahí. Ah, sí, haciendo. Sí. Por aquellos años ya veía a Rubén Giannini, casi primero. Un honor compartir con usted. Sí, sí. Bueno, esa época tenía tu edad más o menos. Yo cuando vos tenés 25. 6. Bueno, cuando yo tenía esa edad, todavía no, un año más, estaba en la casa de Perón con los muchachos que estaban cuidándole la vida, ¿no? Muchos suboficiales. Está muy bien. Yo siempre me moví con gente de la vieja resistencia, que la vieja resistencia eran las mayorías, y había civiles, por supuesto, entre ellos había parientes míos, pero la mayoría eran militares, eran dirigidos por militares. Por ejemplo, la toma del 11 Infantería Rosario en el año 60, yo era muy chico, pero me acuerdo porque estábamos metidos familiares míos, y vino Mirita, ahí muere el coronel Julio Argentino Barredo. Y se hacían reuniones, ¿viste? Sí, sí. Filippo, que después tomó Salta. Bueno, había muchos. Gentilomo, yo tengo fotos con Gentilomo, el coronel, y yo era un chico de pantalones cortos todavía. Y él me tenía sentado en la rodilla. Cuando recién sale de la cárcel, después del 55. Sí, sí, he visto, bueno, el archivo histórico del instituto. Ah, y eso también habla de lo que es un peronista, porque por ahí hay otra persona dando vueltas poleando los bienes de Perón. Y vendiéndolo. ¿No? Y vendiéndolos en el extranjero con una empresa inglesa, ¿no? Que así esa es la diferencia del verdaderamente peronista de corazón de estos mercachifles. Y en el museo, viste que tengo cosas valiosísimas. Por supuesto. La gorra del general Perón es por auténtica. Por supuesto. Eso. Y después el blindex, que cubría su féretro, vos lo viste, pesa como 500 kilos. Lo subimos por la escalera y lo sacamos de la bóveda donde descansaba el cuerpo de Perón después que lo retiraron su cadáver. Sí, sí. En otros después de la primera de las profanaciones, porque su traslado a San Vicente fue la segunda profanación. Claro. Fue la segunda profanación. Lo metieron preso. Sí. Lo llevaron allá para tenerlo preso. Porque antes la gente iba y en Chacarita le rendía homenaje. En San Vicente tenés que sacar entrada, una cosa de loco. Sí, encima, contemporáneamente a lo de bien esta lejos del pueblo, aparte. Falsaria de Marta Holgado, esta mujer que decía que era la hija y toda esa historia, que después le destruyeron el cadáver, el fémur, tuvieron que romperle fémur y clavícula para tomar ADN, la verdad, una cuestión donde la señora de Perón acreditaba que era imposible que Perón tenga hijos, y no obstante estos jueces que tenemos acá en la Argentina prácticamente. Venganza. Sí, sí. Sí, no, como también está pasando. Este es el problema de los mediocres. Los mediocres siempre actúan de la misma manera. No perdonan al gigante. No, esto lo habla Perón en la comunidad organizada. Y encima la justicia siempre trató de ensuciar el peronismo. El día de hoy estas causas que hay ahora del tema AAA y todo esto contra muchos compañeros, Jorge Conti, Julio Jessy, tiene ese, no es pegarles a ellos, es justamente golpear la memoria histórica de Perón para tratarlo de genocida, de terrorista de Estado y todo de eso. Que haber sido él el que dirigía la estrella. Perón tenía toda la posibilidad de haber reprimido. Y la legitimidad encima. La legitimidad. ¿Qué dijo Perón? Fíjate vos que cuando él dice vamos a reformar el Código Penal para actuar dentro de la ley y combatir a la delincuencia subversiva como delincuencia. Es decir, Perón no decía subversivo, decía delincuente subversivo. Es decir, que tenía que ser combatido con la fuerza de seguridad como combatir la delincuencia. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Fuera de la ley nada. Y entonces, fíjate vos, que los que se oponían a que él hiciera esa reforma fueron los que hasta hace poco gobernaron. Sí. Algunos de ellos, que Perón los echó. ¿Eh? Y vos fíjate que Perón les dijo, yo si quiero exterminarlos, los extermino, pero no es el tema. El tema es que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. Exactamente. Si voy, tengo que actuar por izquierda. Corro con mucha ventaja. Tengo todas las herramientas del Estado para actuar por izquierda. Se lo dijo el mismo día que los echó de Gaspar Camp, de Olivos, cuando fueron allá a cuestionarle. Ese mismo día le dijo eso. Que fue, muy pocos se acuerdan, pero fue la primera cadena nacional de la historia. Porque Perón los esperó con Canal 7. Claro, y los tipos no se vieron dónde meterse. Y no, general, ¿cómo acá? Claro. ¿Y qué le vas a ir a discutir a Perón? Exactamente. Y fueron tan caraduras que quisieron discutirle a Perón. Sí, desembosadamente lo han hecho. Vamos, tenemos mensajes, ¿pasaste los de ayer? Tenemos los mensajes del día de ayer, sí, los pasamos. ¿Los pasaste? Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a pasar, ¿hay mensajes del día de hoy? Vamos a pasar algunos mensajes del día de hoy. ¿Se queda, compañero, escuchar los mensajes? ¿Cómo que no? Sí, perfecto, sí, sí. Perfecto, han dejado los mensajes en otros oyentes al 4535-5999. Escuchamos los mensajes del día de hoy, primero de julio, aquí en Tiempo Nacional. Para Tiempo Nacional, los retirados y jubilados de la ley 13.593, estamos esperando resoluciones de sentencias de aumento salarial. El periodismo obsecuente no se menciona a nuestras inquietudes. Estamos marginados, olvidados. Somos meritorios de una trayectoria de servicio, llevando una credencial el escudo y la bandera de la patria por vida. Habló César Tiffi, jubilado de la ley 13.593, reservista de la Nación. Hasta el lunes, señor Giovanni, y muchas gracias. Bueno, este es un mensaje para Giannini, para el programa del Giannini. Giannini, te felicito, Te felicito de corazón, habla un luchador nato, compañero tuyo de años. Estuve ahí informado de todo lo que hiciste, todo lo que te van a entregar y todo. A lo mejor estoy ahí en la reunión, Después te voy a llamar a la oficina, querido. Habla Carlitos Castro, hoy, primero de julio, pero desde 1974, la patria, los argentinos, bien nacidos los peronistas de ley, hemos perdido a uno de los más ilustres y preclaros hombres, el 3 veces presidente de los argentinos, repito, bien nacido, gloria eterna al teniente general Juan Domingo Perón, viva nuestra bendita patria, viva Perón. Compañeros de Tiempo Nacional, Rubén, Johnny, Espínola, buenas tardes. En el día de hoy, una gran compañera, una gran espartana y una gran luchadora cumple años. La comisión de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina saluda a la señora Nilda Rodríguez. Felicidades, Nilda. Carlos Rodríguez. Buenas tardes para el programa de mi viejo amigo Rubén Giovanni, esta décima dedicada al hombre, a uno de los grandes hombres que pisó el planeta, el argentino más grande, Juan Domingo Perón. 42 años día que nos dejó el general en su vuelo celestial, hoy desde el Cine, nos guía. su carisma y bonomía buscaba la solución a su pueblo, a su nación. El tres veces presidente, siempre cordial y sonriente, así era Juan Perón. Si Perón se levantara, los mando de la Conchinchina. Un abrazo al payador Cubo Hielo. Suerte para todos los peronistas. Chao. Toda la misa, buenas noches, en un día triste, recordando el fallecimiento del general. Hablando con mi padre, sacamos la conclusión que no entendemos, como dice el ministro del ANSES, que un jubilado que cobra 10.000 pesos, 10.000, le va a cambiar la vida porque se va a 15.000. O sea, de 330 pesos por día se va a 500, digo yo. Y los que cobran la mínima, de 160 pesos, tienen que esperar en septiembre el país de 180. Te mando un cariño. Hola, Tiempo Nacional, habla el peronista de USA en un día muy especial para nosotros. Quería decir que ustedes hacen un gran trabajo y que en Argentina tendría que haber 100 radios con programas similares. Los pueblos europeos están despertando de una horrible pesadilla que han sufrido por centurias. Y los sudamericanos no podemos seguir distraídos puteándonos con un partido de fútbol mientras que las grandes transnacionales diagraman cómo van a quedarse con nuestros recursos naturales. Por eso reconforta que hay gente con cojones que no se callan ni son cómplices del nuevo orden. Un abrazo peronista para todos. Buenas noches, Johnny. Veo que estás llevando muy bien el programa, entre los jóvenes estás asistiendo a la misa del general Perón en la catedral. Le contesta esta Mónica de Talar, que debe ser una de las cámaras que cobraba, pero que vaya preparando el bolso para que la vaya a visitar a Cristina y a la cárcel. Y que se deje de hablar pavada por radio. Cristina de Talar, sos una gorila vos también. Jorge de Ballester. Escúchame, Yanini, yo trabajé 45 años en la asistencia pública, ¿no es cierto? Entonces dice, el médico decía, cuando tenés bronca, putea y recontra putea, que eso te da salud. Porque si te lo tragas, te hace mal, tenés que sacarlo para afuera. Son toda una manga de hijos, tenés que decirlo así, bien fuerte, nada más. No es que yo te quiero decir que es lo que tenés que hacer, te pido perdón. Pero es así, no te calentes tanto, mandarme a la reputísima madre que nos pasa. Traidores. Que se mandan la parte de peronista y son sinvergüenza, atorrante, ladrones. Gracias a Ernesto de Villa CC. No puedo ir a la marcha porque estoy paralizado. La gente sabe que el asistencialismo genera dependencia y no la quiero. Si no, fíjense lo que pasó con el gobierno de la década ganada, los muchachos del Frente para la Valija, ¿eh? Que por depender de ellos se robaron el país y la gente no podía decir nada. Y eso nosotros, los jubilados, no tenemos que permitirlo. No tenemos que vivir del asistencialismo. Así que seguir luchando por nuestra acción de clase y salir adelante, muchachos. Y acompañar a Rubén Giovannini y sus espartanos. Chau, chau, José de Gleu. Hola, Rubén Macri, Espínola, Tiempo Nacional. Habla Héctor de Chivilcoy. Estoy de acuerdo con el oyente que dijo que es un monstruo de multiplicidad de cabezas. Muchas cabezas, ¿sí? Un demonio con todas las cabezas podridas de gobernantes traidores que hemos tenido en esta democracia falsa, criminal y asquerosa de estos gobiernos repugnantes, junto con una justicia cobarde y corrupta, en la cual ha dejado a la sociedad y al trabajador y al hombre común desamparado completamente, desvalijando, desintegrando el ANSES, PAMI y obras sociales, aumentando tremendamente la deuda externa, impresionante, deuda de corporaciones y bancos inmundos, corporaciones asquerosas que están envenenando como Monsanto, la Barrigor. Buenas tardes, muy bueno el programa. Bueno, el discurso del general Perón, cuando dijo Inverbe están al servicio del dinero ajeno, si lo pasan hoy es actual. Ha sido un discurso profético. Fíjese actualmente quiénes son los gobernantes. Pladgay, son de la J.P. Morgan y todo eso. Fue profético. Esa gente es peor que los que trabajan de afuera. Nos oraran el fundamento del país. Fue profético para todos los tiempos, no solamente para esa época. Este es un mensaje para la gobernadora Vidal, por el amor de Dios. Toque a la Secretaría de Transporte de La Plata, porque hace muchos meses que estamos esperando los pases para los capacitados en José Paz, gobernadora, yo la voté a usted y tengo mucha confianza. Tome de carta en este asunto, por favor, se lo suplico. Muchas gracias. Buenas noches, Tiempo Nacional, habla Justriz, referente ayer que usted hablaba de Vándor, bueno, yo tengo entendido que era textil. Ahí día, 40 llegaron a parar 40 fábricas en un día. Hoy, ¿sabe qué hay? Talleres clandestinos o empresas de servicio. Y había pactado, el pacto era de Perón, esto lo dijeron en la televisión, con Onganía, porque Onganía vio bien el golpe militar a Ilía, y más cuando cerraron el Congreso, que le iban a dar pasaporte y que iba a volver. Y no lo mataron los marxistas a Vándor, sino fue la misma sede de Onganía. Y lo primero que hizo Onganía fue cerrar 3.500, cerrar la mitad de los ingenios en Tucumán y la noche de los bastones que nos costó. Vándor era metalúrgico, no era textil. Y lo mató un comando en la UOM cuando él era secretario general, y uno de ellos después muere en la guerrilla, uno de los que lo mata. Pero si usted cree que fue Onganía, pues también fue Onganía, qué sé yo. Pero usted lo que todavía no entendió, que Onganía, la gente que crea Montoneros, eran servicios de inteligencia y trabajaban para Onganía. Por eso no escuchó lo primero que hablamos con Diego Macieri, de que por qué muere Aramburo. General Imas, ¿no? El ministro del Interior. General Imas, el ministro del Interior, fue uno de los que con la ametralladora, en la reunión de generales, cuando Perón dice, si es necesario yo renuncio, obligó a los generales a aceptarle la renuncia. Cuando Perón, si quería renunciar, tenía que haber renunciado ante el Congreso. Exactamente. Y no ante los generales. Pero él dijo, para evitar baño de sangre, si es necesario, yo renuncio de presidente. Y los tipos él y Miori Pereira, que era un mayor, fueron con ametrallador y lo obligaron a aceptarle la renuncia. Esto hablamos del año 55. Después ese mismo personaje fue el que estuvo como ministro de Interior durante el gobierno de Onganía. Y el gran mentor de estos subversivos, ¿no? De estar. Sí, el gran mentor de los, de los. Por lo menos Firmenich tiene 11 entradas y salidas. De la Casa Rosada. Del Ministerio de Interior. Mm. Tiene ahí 11 entradas y salidas en el día del secuestro de Aramburo. Que fue el secuestro de Aramburo que se les muere, pero no porque lo matan, se les muere el corazón. En el hospital militar. Uh-huh. Pero la prensa, porque este señor dice, yo vi... No. La prensa te muestra lo que ellos quieren. Sí. Por eso te acordás la anécdota de... ¿Vio? Le dije león y vino. Pero no es león, es un perro. Sí, y de por sí está la propia carta de puño y letra de Perón, ni siquiera mecanográfica, sino de puño y letra, donde él dice, a Vándor cuando trabajaba para el enemigo, lo araqueaban todo, pero cuando tenía directivas mías o casualidad lo matan. ¿Sí? Está de puño y letra esa carta de Perón. No, y aparte hay cartas de Perón, Aramburo, que hay personajes sí. Que la tienen y las quieren vender, pero... A cifras astronómicas, a pesar de la trascendencia histórica, ¿no?, de esas cartas. Una trascendencia histórica que hablaba tremendo, porque hablaban de un posible encuentro incluso en París, ¿no?, en Francia. El que sí se encuentra en París con Perón es Rey. Y por eso, para poder voltear a Isabel, tienen que voltear al hombre que pone Rey en la Fuerza Aérea, que es Faustario. Faustario. Bueno, hoy, el primero de julio, estamos hablando del recordando a ese gran líder, conductor, a un hombre que dignificó a la Argentina. Vos fíjate que Perón hizo una Argentina. Una Argentina que hoy está volviendo a ser lo que era antes. La miseria, la pobreza... la falta de dignidad, el trabajo en negro, todo eso existió antes de Perón. Uh-huh. Perón vino para reivindicar a todo ese pueblo que no podía comer carne, como pasa hoy, donde los chicos iban desnutridos a los colegios, donde la vestimenta era precaria, donde tener una vivienda era algo casi imposible alcanzar para un trabajador. Y cuando llega, da bienestar, da justicia social, da la posibilidad de tener viviendas dignas, educación a los chicos, y hasta la posibilidad de que el hijo del obrero pueda llegar a la universidad. Todo eso lo hizo Perón. Exactamente. Y hay una cosa, mañana también es el aniversario que también hay que decirlo, de la asunción del nuevo gobierno, que fue el de la señora de Perón, ¿no? 2 de julio, oficialmente, porque tampoco se dice, no se tomó un solo día de licencia. Asumió inmediatamente y no hubo presidente interino. Y fue un gobierno que nacionalizó las bocas de expendio del petróleo y de los hidrocarburos, la ley... Que nadie sabe por qué fue. Que pues nadie yo lo explico. Sabe. Digo, ahora hablan de lo que hizo Cristóbal López. Con la ley de Isabel Perón, Cristóbal López no podía haber evadido. Por supuesto que no. Y otra cosa más. La ley de la falsa estatización de YPF que hizo el kirchnerismo se basó en la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz, diciéndose peronista, pudiendo haber fundado su proyecto de ley en la ley peronista del gobierno de la señora de Perón, en este caso, o casualidad y o paradoja, que no es paradoja porque estos extremos en realidad siempre se juntan, terminan fundando el artículo 1 en una ley del año 77 de Martínez de Hoz, un decreto. También un gobierno que promulgó la ley de contrato de trabajo, ¿no? Baluarte a nivel mundial. Bueno, la 2744 fue la ley de contrato de trabajo, la mejor ley de todos los tiempos. Y fue lo hizo Isabel Perón. Fueron solo 20, no llegó a 20 meses de gobierno, 19 meses de gobierno con una legislación de avanzada, ¿no? Y también hay algo que les va a doler, y lo ha reconocido yo mismo, que el Producto Bruto Interno, el mayor Producto Bruto Interno que se repartió en el pueblo, fue en el año 74-75. La merma de la deuda externa, que tampoco nadie dice nada. Bueno, yo directamente digo, y lo digo y lo repito, y lo voy a seguir repitiendo, porque así lo siento y así lo creo. Isabel Martínez de Perón y el gobierno de Perón, porque son el de Perón y el de Isabel Martínez de Perón, comparado con lo que vino detrás, súper lujo. Súper lujo. Supuesto. A pesar de la guerra desatada contra esa democracia, de súper lujo. Sí, con el estado de anarquía, ¿no? Que le generaron, y no obstante, es una cuestión de cotejarlo con números, ¿no? Porque hasta cuantitativo, es irrefutable. Por eso crean todo el tema del imperialismo del rumor, ¿no? Porque uno cuando habla de eso, ¿qué termina referenciando? Historias oscurantistas, de supuestos brujos, de las corbatas de las Pero Tiri. Resulta que el grupo lo perrega, el brujo perrega, en las corbatas de las Tiri, no tenían... bolsas de millones de dólares como las tienen estos, ni las mandaban al exterior, porque si no, vos te imaginás, si eso hubiese sido así, lo que se hubiera publicado, como no pudieron encontrar nada de todo lo que dijeron, y ahí se tuvieron que unir sin condena, que, ¿no? Yo me acuerdo que cuando Perón estaba exilado, a los pocos días de caer, había habido un periodismo que había dicho que Perón tenía en una mesita de luz, le habían encontrado 50 millones de dólares. Sí. ¿Vos sabés lo que es 50 millones de dólares? Sí. ¿Viste? La valija esa que tenía. Sí, o lo de los 1000 zapatos. 8 millones, ¿te imaginas? 50. O lo de los 1000 zapatos, cuando sí. Perón decía ni que yo fuera un 100 pies. Ni que yo fuera un 100 pies. Bueno, Dieguito, yo sé que vos tenés que viajar a Rosario, sé que estás muy ocupado, que estás trabajando mucho. Y bueno, queda el compromiso. Por supuesto, yo le vuelvo a agradecer la calidez de todos ustedes acá en Radio Belgrano y a todos, y también por el instituto y por toda su labor y militancia histórica, ¿no? Te mando, hablando de militancia histórica, el día 4, el lunes 4, yo creo que vos no vas a estar aquí, pero me van a hacer un homenaje a la trayectoria, merecido, a la militancia. Y yo le pido a los espartanos que vayan, porque no es un homenaje a mi persona. Yo quiero que ese homenaje que me van a hacer a mí, hacerlo extensivo a los que luchan, porque es un homenaje a un luchador, es un homenaje a la lucha, es un homenaje a la persistencia en ideales y cosas que uno defiende a través de la lucha. Entonces, como me han acompañado durante tanto tiempo, yo quiero que también ellos se sientan parte de ese homenaje, porque ellos también se lo merecen, porque me acompañaron siempre y porque son fieles y consecuentes a los ideales que defendemos. Así que están todos invitados, lunes 4. El día 4 de julio en la legislatura de Buenos Aires, Perú 160, en el Salón Juan Domingo Perón, el Frente de Agrupaciones Peronistas de Capital y el Sindicato de Farmacias Sindicales y Mutuales van a realizar un homenaje a peronistas históricos, entre los que estoy yo. Usted, así que el evento se realizará 17:30 horas, hacemos extensiva esta invitación. Entrada libre y gratuita, así que a todos aquellos espartanos que quieran asistir, Y vamos a ver si después le promovemos que también le den a Diego. Por todo lo que con su juventud ha hecho también. ¿No? ¿Cómo no? ¿Por qué no? Exactamente. ¿Por qué no? Hacerlo, si se lo merece. Bueno, 21 así. Años ya escribió un libro que así, parece el libro gordo de Petete, con toda la información que tiene. ¿O no? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Compañero, nos quedan dos minutitos. Algo para bueno, cerrar, ya están los muchachos de Somos Fútbol. De Somos Fútbol. Recordarles a todos que... ¿Qué dice? ¿Que estoy gordo? No, no puede ser. No, que Emiliano está. Ah, Emiliano está gordo. Sí. Venga. Hubo un malentendido. ¿Qué es que me decía que estaba gordo? Compañero Jere Maceira, ¿eh? Jere Maceira es... ¿Cómo andan? Es un compañero que está acá con el programa Somos Fulbo, apenas Somos Fulbo, y que también transmite, el otro día transmitió Boca... Y por eso estará así de gordo, porque debe ser hincha de Boca, ¿no? Estamos ansiosos porque empieza el torneo, que no sabemos cuándo empieza. Segura sigue siendo el presidente finalmente de la AFA. Pero bueno, yo calculo que a mitad de agosto volveremos y con las transmisiones por acá, por Radio Belgrano M650, vamos a estar llevando todas las alternativas de lo que suceda con este nuevo torneo, que no sabemos cuánto va a durar, cuándo va a empezar, cuántos equipos va a haber, cuántos descensos. Es un quilombo bárbaro. Lo que sí sabemos es que cuando relate, mándeme saludos y hacemos un gol. Pero sí, pero le traes suerte a Boca, sí, sí. Y mande saludos a Tiempo Nacional. La voz le mandamos. Que no tienen voz. Sí, le mandamos el otro día. Te escuché. Bueno, el compañero de Rosario, pero no es hincha de Rosario. Sigue Caudet. Hoy nos encontramos 5 o 6 rosarinos, hasta Tula estaba. Sí, Caudet al final. Sí, el Chacho está muy molesto porque no llegan los refuerzos, porque se le ha desarmado todo el equipo, pero lo dijo en conferencia de prensa que va a continuar, más allá de esta molestia que hay con la comisión directiva, con Cefarati y con Carloni. Y creo que lo que desembocó en todo esto fue el conflicto que hubo con Salazar y River. Exactamente, porque no sé si, no, me parece que no lo sabe, pero anunció que como que se iba de Central Caudet. Pero se queda, cállate tranquilo Rubén que se queda. Se queda, lograron convencerlo. Exactamente. Hubo una interna entre dirigente, cuerpo técnico. Les aclaro una cosa, a mí no me preocupa tanto, me preocupan otras cosas. Sí, pero, no, bueno, pero... Es importante que se quede el Chacho. Y espero que le dé algún título a Central y no tanto lo diario. Compañero, lo dejamos 20 horas, que siga aquí en Radio Belgrano con su programa. Dale. Con toda la información del fútbol. Uy, tenemos un programito hoy. Argentino, internacional, Te cuento una, para cerrar. Dale. Junior Benítez. Junior. Ojo, próximo refuerzo de Boca. Ojo. Bueno, vamos a estar escuchando, vamos a estar atentos. Dale. Bueno, yo lo voy a escuchar así me río un rato, porque la verdad es que estoy cagando de risa esto. Bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Los mensajes que nos salieron hoy saldrán el lunes. Que tengan buen fin de semana. Le agradezco a Diego por estar gracias acá. Gracias a todos ustedes. Y siga aquí en Radio Belgrano M650, que ya llega APL Somos Fútbol. Buen fin de semana. Belgrano AM650, Instinto Informativo.